Los huéspedes extranjeros que habían participado en la ceremonia de otorgamiento del Premio Internacional Kim Jong-il visitaron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, y recorrieron el local del 21º Festival de Kim Jong-il y el Palacio de Ciencias y Tecnología.